papá, pues entonces, ¿ah? Mi papá ahora quiere saber. Ah, ese como dice que vive con usted, no mi papá. Ay, decime, mamá, porque es que la gente dice que el marido que tú tienes, ese no es mi papá. Ay, decime, mamá, ¿por qué dejaste a mi taita y te conseguiste otro? Decime la verdad. Por ahí dicen que me parezco al marido de la vecina, al alcalde de mi pueblo, al tendero de la esquina. ¿Cuál de todos ser mi padre? Decímelo, pero ya. Decime cuál fue el motivo que él te tuvo que dejar. Tu padre era guitarrista, por eso yo lo dejé. Que ariera toque que toque y no cumplía con su deber. En cambio el que tengo ahora trabaja de zapatero y diario es clave que clave y me da todo lo que yo quiero. Entonces decime, mamá, ¿quién es mi papá? Yo lo quiero conocer. Decime dónde está. Ay, ¿quién es mi papá? Decime, pues, mamá. Decime cómo es él. Yo lo quiero buscar. ¡Arriba! ¿Tu papá se fue? Eso es mentira. Por ahí dicen que es que Rosendo. Entonces, ¿cuál es, pues? Mami, quiero saber por qué dejaste a mi taita y te conseguiste otro. ¿Tú por qué eres así? Ese marido que tienes, yo sé que a mí no me quiere. Y si es que tú no lo dejas, ya mismo me voy de aquí. Dicen que soy igualito a Miguel el paletero, a Pacho el embolador y a Don Juan el carnicero. ¿Cuál de todos ser mi padre? Decímelo, pero ya. Decime cuál fue el motivo que él te tuvo que dejar. Tu padre era guitarrista, por eso yo lo dejé. Que ariera toque, que toque y no cumplía con su deber. En cambio el que tengo ahora trabaja de zapatero y diario es clave que clave y me da todo lo que yo quiero. Entonces decime, mamá, ¿quién es mi papá? Yo lo quiero conocer. Decime dónde está. Ay, ¿quién es mi papá? Decime, pues, mamá. Decime cómo es él. Yo lo quiero buscar. ¿A quién me parezco, pues?